Resulta escandalosamente chocante y paradójicamente contradictorio lo del patético homenaje nada menos y nada más que a la carroña de las crápulas, el hijo de la gran puta, mercenario lacayo, Rafael Hipólito Mejía, por sus servicios al país. Según conciben carroñas de mondongo como el ovejo Eduardo Estrella, un estupimbécil de la peor calaña, exponente personal de la inutilidad de los huevones, con tara sanguínea de condotiero, sicario y matarife, hasta en la connotación cainesca de dar muerte al hermano previa extracción de los ojos con sus propias manos, así como las taras que le llegan por vía esquizoide y fascistoide católico-cristiana musolinista, necesariamente hitleriana por extensión. Vividor como zángano huevón de los privilegios y prebendas estatales, como por ejemplo de la dictadura católica trujillista en su versión más estrepitosamente cínica, que es la del tirano sabandija y alimaña Joaquín Balaguer, que es lo mismo que decir el compendio y la suma de todas las miserias humanas y la perversidad depravada elevada a la enésima potencia al cubo. ¿Acaso podría alcanzar otro juicio como basura y carroña inmunda el ovejo Eduardo Estrella? Sin savia ni sustancia, sí es la sombra del mojón con muchos flecos y embeleco, el sospechoso de marica que desde su usurpación del Estado dominicano, desde el poder ejecutivo de la entelequia Quisqueya Binacional, ya lo vemos sombreándose y coloreándose como un marica que ya salió del closet los párpados, sobre texto de ocultar y disipar el agotamiento en su desesperada campaña de demagogias, soborno y chantaje, en tanto, bajo la larga experiencia en esa abominable faena acumulada por el maricón sin fondo que lo acompaña como su flamante ministro, no sabemos si de mariconería, de entreguismo y lacayismo, o de la práctica de bajarse los pantalones, ponerse en cuatro patas, culo al aire, y demandar sin pudor ni decoro un bugarrón haitiano que lo sodomice bien a fondo y que le rompa hasta el epiplón, como cuando se mostrara ese Roberto Álvarez, ahora cuando, como un marica en pasarela, celebraba su visita al desgobierno apátrida de Jovenel y sus hienas haitianas de dos patas. El ovejo y su homenaje bien resaltan la tragicomedia del otorgamiento al hijo de la gran puta y canalla sin precedentes en la olímpica historia del envilecimiento de las hienas y demás depredadores por el estilo, de dar homenaje en enaltecimiento de sus aportes al país y al oprobioso sistema esclavista católico imperialista predominante, lo que cabría resaltar que efectivamente es memorable y bueno para enaltecer y celebrar la hazaña de que Rafael Hipólito Mejía, estafador y falsificador de siete suelas, que se define ingeniero cuando apenas es un perito agrónomo o bachiller de agricultura con apenas 3 meses de práctica de inseminación artificial de ganado vacuno y ovino, o sea, de ovejas, porque en honor a la verdad y en homenaje a la inteligencia de la que el hijo de la gran puta, más hijo de la gran puta del mundo, vino huérfano a enlodar la sociedad y a la condición humana, careciendo de total inteligencia, dada su total congénita condición de no solo ser analfabeto funcional, sino sobre todo de totalmente nulo, con carácter irreversible, de la más elemental capacidad de discernimiento como para albergar respeto por valor moral o ético alguno, tal cual es el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía. Pero para una crápula con sangre y herencia de idiota imbécil aberrado, como Estrella, El Ovejo y Cabrón, prevalecerse del poder del Estado para robarse un banco dado a la especulación, a la usura, como al lavado de activos, al abuso de confianza y al saqueo de las arcas del Banco Central de la República a plena luz del día y robarse 130 millones de pesos entrando y saliendo por la misma puerta principal del Banco Baninter, ciertamente que es un aporte único, inigualable como insuperable. Cierto que es un aporte a la significativa historia de la depredación perdularia de los fondos del Estado y del gangsterismo universal, ya que ni Al Capone, ni Dillinger, ni Babyface, ni Trump, creemos que ni Hitler, Mussolini, ni Franco o Trujillo, como ningún alias Papa, lo ha hecho ni imaginado siquiera que eso se pueda hacer. Y eso es un aporte al país hecho por Rafael Hipólito Mejía. Como cagarse a sus anchas sobre el Senado de la República y luego hacer que el mismo, tomando en cuenta la continuidad de las instituciones, sobre todo de las que componen partes directas del poder tripartito en que se divide el Estado, en este caso el Senado y su flamante presidente, le lamban el culo, se lo limpien y se lo blanqueen. ¿Qué es lo que hacen el ovejo inútil huevón de Eduardo Estrella y el sospechoso de lo peor y más ignominioso mojón con muchos flecos que detenta la condición de presidente dominicano sin serlo constitucional, legítima ni legalmente, por cuanto no cuenta con la comprobada mayoría de la voluntad popular que estaría encarnada y representada por lo menos por la mitad más uno de la totalidad de la masa ciudadana con derecho al voto? Y comprobadamente, en la farsa y parodia electoral del 5 de julio de este año, no sufragó siquiera el 50% de la masa electoral ciudadana con derecho a votar, a elegir y ser electos. O sea que se trata de un desgobierno de facto impostor. Porque el 50% no es lo mismo que el 90% o el 100%. Y tampoco el 49% o el 48% del 50% puede llegar a ser el 100% de lo que sea que se trate, sino poco menos que el 50% de la mitad del 100%. Y propiamente en materia electoral, todo el que pretenda ampararse en semejante conjetura es un vulgar y rastrero impostor y demagogo, tal cual es el mojón Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. El ovejo tendrá que invocar las 44 o cuantas sean las divisiones de Belie Belcán y no podrá demostrar que el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, ni él mismo, ni las bestias de dos patas que lo concibieron, ni el amasijo de baba, pus y mierda sólida como es el mojón y embeleco con muchos y pintarrajeados flecos, merecen homenaje alguno. Por carecer el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía como nadie de cerebro, por vulgar, por amoral, por criminal de lesa humanidad, por indecoroso, por falta total de escrúpulos, por desalmado, por podrido, por ser la carroña más genuinamente producto de mondongo, tripas y piltrafas de hienas muertas. Y tratándose de ignominias, de canalladas, de infamias, solo y únicamente puede ser homenajeado, exaltado y premiado por otra carroña de mondongo y de piltrafa, de tiburón muerto por intoxicación al morderse su propia lengua. Y este, entonces, sin duda que bien podría ser un prototipo y arquetipo de inmundicia y desecho del cuerpo humano, y es lo que es, y se comprueba que es, el ovejo Eduardo Estrella. La ideología de vasallo sumiso y servil lacayo de la Iglesia Católica y del imperialismo corresponde exactamente a la ideología del lambeculo, limpiaculo y blanqueaculo del imperialismo, del capital financiero y sus monopolios internacionales, como de los culones desaseados, de los prelados homosexuales, maricas y pedófilos, de la Iglesia Católica Vaticano y su indiscutible naturaleza intrínseca de parásitos redomados y sanguijuelas incurables de los curas, monseñores, obispos, arzobispos, cardenales y las ratas papas. Y esa es la ideología de los perro de mierda y su desgobierno, como el pseudopresidente representante de las crápulas y gitanos árabes, cuyo prototipo es Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader. A pasos agigantados, a una velocidad en que un mes es un año y tres meses son demasiado, resplandece la necesidad imperiosa de abogar por la rebelión justificada y la desobediencia civil se torna más que necesaria. Pero no nos pasarán de contrabando su entreguismo como patriotismo, ni su prohaitianismo como la fuente de paz. Todo cuanto fraguan y llevan a cabo los del desgobierno de estos canallas lleva en su reverso un lema: la rebelión se justifica, hay que atreverse a desmontar al usurpador. Sin duda alguna, quienes auspiciaron este oprobioso homenaje a esa crápula inmunda, Rafael Hipólito Mejía, en realidad, con tal acción, lo que han llevado a cabo es un acto de engaño detrás del que queda un mensaje indeleble, muy fácil de captar y desentrañar. La impunidad para nuestra corrupción está garantizada. Y esto lo hacen después de alborotar con la demagogia y la mancha prohaitiana llamada verde y su ambivalente oposición a la corrupción y a la impunidad, en tanto defienden y tratan de justificar los privilegios más escandalosos y las peores humillaciones, como son el favorecimiento de las prebendas de los sectores capitalistas y terratenientes. Y si a los primeros se les ponen los trabajadores a título de esclavos y burdos capitales de trabajo como prebendas a dichos empresarios capitalistas, para quienes los trabajadores están compelidos a crear fondos de capitales de préstamos a los más bajos intereses, a los trabajadores, sobre todo a la clase obrera, se les niega todo posible acceso a su economía de los fondos de pensiones. La justificación de este otro despojo por parte de los politiqueros y sus canallas mercenarios cagatintas de la prensa burguesa y de los ventanales y sus comentaristas como de sus bocinas, tal y como los maricas amañados del viejo sapo Fausto Rosario Adames y Gustavo Olivo Peña, dos salidos como salen los seminaristas católicos, así como esas legiones de cotorras amaestradas y genuflexas, no pueden ser más irracionales e insostenibles como superficiales, a los que se suman los de la banda mercenaria y podrida del capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, tal cual fuera expresado por el viejo leproso moral de la CIA y del Departamento de Estado, Rafael Alburquerque. La entrega de parte de los fondos de pensiones a sus dueños, dicen, perjudica a sus dueños, que son estos, pero también a los explotadores y opresores de esos trabajadores, que son los parásitos capitalistas. Por ello afirman los de esa perversa banda del capo y bastardo Leonel Antonio Reina, nos oponemos a que se haga entrega de los fondos de pensiones a los trabajadores. Otro tanto repite el mojón de los perros de mierda. Esas falacias solo persiguen perpetuar la más vieja estafa de la que siempre fue portador el leproso moral, por espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo de los gobiernos yanquis, su Departamento de Estado, Juan Bosch, que los obreros y trabajadores tienen que financiar las actividades productivas de sus explotadores y nunca obstruir ese funcionamiento por vía de los sindicatos obreros y de trabajadores, para así salir beneficiados con la creación de fuentes de empleo. O sea, para que los burgueses los exploten y les extraigan plusvalía. Una agente de la CIA y discípula en esto como en su campaña anticomunista, Lucy de Silva, la mujer del CIA Nicolás Silva, erigió tal aberración en base de la plataforma política de su llamada Escuela Georgiana, cuyo último fruto tóxico venenoso sería un estafador y canalla mercenario de la CIA, el tal Ismael Reyes y su pandilla del llamado PDI. Pero es así de mucho interés saber que el hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, chivato de la CIA, se asoció con el oficial de la CIA, Jerry Dupuy, quien se casó con Polita Barceló, una furiosa social cristiana y corecato anticomunista. Rafael Hipólito Mejía, Jerry Dupuy y Polita Barceló terminaron adquiriendo Barceló Industrial y hasta la fábrica de Ron Barceló. Durante su desastrosa gestión de socavamiento e interés en la destrucción de la nación dominicana y la fusión con Haití, durante su desgraciada desadministración del Estado, bajo la única divisa que conoce de gobernar para administrar robando y saqueando, y saquear y robar para gobernar. Ahí están las pruebas del tráfico de influencias y prevaricación de Dupuy Polita Barceló con el gobierno y la familia del hijo de la gran puta de Marras. Y en la actualidad, la sucesión Dupuy Barceló está sometida por la Dirección General de Impuestos Internos por estafa y robo de varios miles de millones de pesos y dólares. En tanto, el canalla de Rafael Hipólito Mejía, como un verdadero hijo de la gran puta que es y que nunca dejará de ser, busca interferir en el proceso para que la banda de Jerry Dupuy y de Rafael Hipólito Mejía no pague los impuestos robados al Estado y que aún no pagan. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.